¿Cómo ha sido este camino también, ¿no? Para ir asumiendo también un rol desde la educación, cuando, por ejemplo, en algunos otros países todavía no se trabaja la interculturalidad, no se posiciona desde ahí, desde el propio gobierno? ¿Cómo fue este camino dentro del Ministerio de Educación también? Bueno, como anticipaba, que no ha sido fácil exactamente, pero se han creado las naciones y pueblos indígenas originarios, diferentes organizaciones, diferentes pueblos, como por ejemplo CONAMAR, CETSUCEBE, CIDOC, se crearon también como CEPOS, como Consejo Educativo de la Nación Quechua, Consejos Educativos del Pueblo Aymara, de Guaraní, los tres pueblos más grandes, y plantean ya al Ministerio de Educación y al Estado una educación indígena originaria hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural, que no ha sido fácil. Y esa visión, viendo la realidad, ya que se enseña, que se enseñaba, que se adquiría el conocimiento en la escuela, que no podía a favorecer hacia la educación de los niños. La realidad que se enseñaba en la escuela no era parte de la realidad de la comunidad, era otra la realidad. Entonces, esas experiencias, esa lucha de los diferentes pueblos, ya ha contribuido a los CEPOS para ir construyendo una nueva propuesta planteada por el sistema educativo plurinacional, ya en base a la ley, en base a la educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Ya se ha creado la ley 070 del 20 de diciembre de 2010, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, ha sido una lucha de varios años. Muchos dicen que educación intracultural, intercultural, plurilingüe, nace con este gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Y no lo es así. Hablamos desde 1994, más allá, ahí nace, por ejemplo, las propuestas, cómo podría ser una educación desde la familia, desde la comunidad y desde nuestros municipios, ¿no? Entonces no ha sido fácil, pero esas propuestas, bueno, nace más que todo desde nuestras organizaciones. Y ahora, por ejemplo, atendiendo todas esas demandas de las organizaciones sociales, el Ministerio de Educación ya ha creado, para empezar, una unidad de políticas intraculturales, interculturales en el Ministerio de Educación. Y eso especifica en el artículo, en uno de sus artículos de la ley 070, justamente para qué, para que pueda trabajar en la parte de la normalización, investigación y desarrollo de las lenguas y culturas. ¿Ya? Y eso nace por cada nación y pueblo y en cada departamento. Y donde a partir de aquello también sale una resolución ministerial del 12 de octubre de 2011, que los documentos de norma, documentos de normalización, aymara, quechua, guaraní, ya deberían ser y tienen que ser aplicados de manera obligatoria en los tres subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior. Entonces, son normativas que nos han permitido desarrollar y ponernos firmes, ¿no?, para su implementación y desarrollo del tema de una educación intraintercultural. También tenemos una de las normativas que ha sido lucha de los pueblos también, que la Ley 269, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, ¿ya?, que nace el 2 de agosto de 2012, es una norma que reconoce, protege, promueve, difunde y desarrolla y regula los derechos lingüísticos individuales y colectivos que recuperan los idiomas oficiales, no solamente desarrollados, sino en idiomas que están en riesgo de extinción también, ¿no? A partir de aquello, bueno, también nace, tenemos el Decreto Supremo 1313, que es de 2 de agosto de 2012, tiene por objeto de reglamentar el funcionamiento que se ha creado, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, que es la máxima instancia para el desarrollo, para la normalización de diferentes lenguas que existen en el Estado plurinacional. Y eso es creado a través de la Ley 070. Y a partir de aquello ya empiezan a crearse institutos de lenguas y culturas por cada nación y pueblo. En el caso de Aymara y Quechua, son los primeros institutos que nacen en el Estado Plurinacional. El Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara nace el 5 de... Primero, el instituto que nace en Bolivia ha sido el 5 de junio, ¿ya?, del año 2013. Y como quechuas, hemos sido parte de los primeros en crear el 9 de agosto de 2013. Se crea oficialmente como Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua, denominado Omás Catari y Curusayawi, ¿ya?, con su sede principal del departamento de Cochabamba, municipio Clitza y comunidad Piricocha. Justamente, y estos institutos de lenguas y culturas, ahora somos una fortaleza, un apoyo, un acompañamiento para que en las unidades educativas ya pueda trabajarse de manera coordinada con ellos, apoyando con diferentes materiales, realizando apoyo en el tema de investigación, con los currículos regionalizados y con los currículos, con la diversificación curricular, que no solamente está basada a la ley con el currículo base del Estado Plurinacional. Entonces, hay mucho trabajo que se desarrolla. Claro que no es fácil de noche a la mañana. Y ahí también se está apoyando que ahora ya tenemos 3 universidades indígenas. En el caso de Quechua tenemos Universidad Boliviana Quechua Casimiro Banca. También coadyuva, colabora a esta política educativa que es intracultural, intercultural y plurilingüe.